Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompaña David Jerez. Y bueno, el tema de esta ocasión es la artesanía como alternativa a la economía dominante. Y bueno, tenemos de invitadas especiales a las promotoras del mercadito artesanal y Bazar de la Tierra, ULEU, Claudia Gaitán y Claudia Acevedo. Amigas, bienvenidas a Radio Urbana. Gracias, gracias Isabel y a todos nuestros escuchas. Gracias, gracias a Radio Urbana, gracias a la Isabel, a David también que está en los controles. Buena onda por invitarnos. Bueno, sí, para nosotras es importante acá en Radio Urbana, a este equipo, ir conociendo esas propuestas ante el sistema dominante. Y bueno, ustedes están en un espacio en donde se mueve artesanía. Cuéntenos un poco cómo nace esta idea. Bueno, quizás para empezar, me gustaría como del espacio del mercadito artesanal, me gustaría aquí hacer mención de nuestro querido Alfonso Porres. Él fue el que inició con esta idea, junto con Esperanza de León, de poder brindar un espacio en donde se pudiera revalorizar el trabajo artesanal, trabajo de los artesanos y las artesanas. Entonces, a partir de ahí, yo me involucré, digamos, no es que siempre fui artesana, ¿verdad? Sino fue un oficio que descubrí viajando hace algunos años y que en un momento se planteó en mi vida como una alternativa económica. ¿Y qué estudiaste, Claudia? Antropología. O sea, sí, si tenés una cuestión profesional, igual que tú, Claudia Acevedo. Sí, también estudié sociología. Y bueno, ¿y cómo, bueno, ya conozco todo, Claudia Gaitán, cómo llegó al tema de la artesanía? Faltás vos, Claudita Acevedo. Pues a mí me invitó la Claudia Gaitán. Y también yo quiero reconocer en este espacio, así como lo decía la Clau, quería reconocer al Poncho también por ser uno de los que impulsó como todo el cuestionamiento, sobre todo de la economía de mercado, ¿verdad? Y cuestionar como todo el consumo, todo el uso de lo que hoy en día existe, ¿verdad? Y desde ahí me sumé yo. Yo en realidad no hago artesanía tan bella como hace la Clau, sino yo me dedico más a hacer sanación, ¿verdad? Entonces Sí. hicimos como una mezcla entre arte y sanación, entonces por eso es artesana, ¿verdad? Claro. Entonces como combinamos, hicimos ese vínculo y por eso yo me sentí llamada a la invitación de Claudia para participar y empezar a hacer como, y también por las reflexiones políticas que se tienen alrededor, o las reflexiones también del corazón, ¿verdad? Que se Claro. tienen alrededor del arte y de la artesanía, de ¿cómo se llama? De conectarnos desde otros lugares que no sea este sistema, ¿verdad? Tan complejo y que nos consume al final de cuentas. Y además nos daña mucho, porque eso Sí. también ha sido la propuesta de ustedes de impulsar estos mercaditos. Sí, en ese sentido quiero recuperar la frase de Octavio Paz, ¿verdad? Que no sé de dónde le saldría a don Octavio, porque no creo que muy artesano haya sido, pero quién sabe, tal vez sí. Tal vez hizo sus libreras, ¿no? Tal vez compraba. Sí, Artesanía, sí, le puede gustaba comprar artesanía. Bueno, él decía, entre el tiempo sin tiempo del museo y el tiempo acelerado de la técnica, la artesanía es el latido del tiempo humano. Y me encanta recuperar esa frase y la he impulsado en el mercadito que estamos haciendo, porque es cabalmente eso, ¿verdad? Una cuestión de tiempo. A mí me ha ayudado mucho la artesanía, hacer un trabajo muy minucioso que me hace tener que trabajar la paciencia, la minuciosidad y tratar de encontrar mis propios diseños. Digamos, puedo tener una técnica, ¿verdad? Manejar unas herramientas, pero luego está toda la libertad que implica la creatividad, ¿verdad? Claro. Entonces, desde ahí puedo diseñar, puedo y puedo intercambiar lo que yo hago, ¿verdad? por algo que me sirva para vivir. Entre eso está el dinero, pero no es solo eso, ¿verdad? Me ha servido para intercambiarlo por un plato de comida, por un hospedaje. Sí, entonces es lo que hemos tratado de impulsar en el mercadito para muchas, sobre todo mujeres. Ha sido un espacio donde incluso la persona que era ama de casa, ¿va? Se puede llamar así, o ella sí. Se consideraba así, pero era un artista, digamos, sabe trabajar muchísimas cosas, sabe pintar, sabe trabajar la madera, sabe muchas, tejer. Sin embargo, todo lo que hacía era bueno para los regalitos a la familia, ¿verdad? Sobre todo para regalar, nunca se lo habían planteado hasta que sucede alguna crisis económica en sus vidas, que se plantean, ala, ¿puedo intercambiar mi arte o mi artesanía por algo que me pueda servir, como el dinero, ¿verdad? Entonces, ha sido un espacio donde muchas han participado por primera vez, digamos, es una, sería bonito hablar de lo que implica un mercado, digamos, como relación social. Claro, ¿no? Sí. Porque ha sido un espacio en donde no hemos estimulado la competencia, ¿verdad? Como sucede en otros espacios de bazares o mercados, que incluso pueden ser de artesanías o arte, ¿verdad? O tiendas de arte, pero no tienen estos principios, digamos, que nosotras manejamos, que uno es que cada cosa que hagamos, aunque hayamos 5 joyeros y joyeras en el mercadito, cada uno tiene su estilo, cada pieza es única, ¿verdad? Aunque la repitamos el diseño, pero es única, ¿verdad? Sí. En su elaboración, en su tiempo que llevó cada una, y que más se trata de un intercambio, ¿verdad? Entonces, ese ha sido como el lema del mercadito, es que intercambiamos, ¿verdad? Intercambiamos conocimientos, intercambiamos técnicas, ¿verdad? Por eso pedimos de que las personas que participen estén dispuestas también a enseñar a otros a su oficio o su arte, ¿verdad? Claudita. Sí, bueno, y yo creo que también, digamos, todo lo que ha dicho Clau es que también se refiere a crear otras posibilidades de existencia, ¿verdad? Sí. Y entonces en eso estamos hablando de una política de ser, de estar, digamos como crear otras formas de estar, amar, vivir, crear, compartir, ¿verdad? Como crear otra cosa, ¿verdad? Y en ese crear otra cosa también es crear una forma que salga de la economía, que se fugue de la economía de mercado como esa propuesta política neoliberal, ¿verdad? Sí. Y es también como atentar contra todo este mercado que nos impone el consumismo en los supermercados, que nos dice que vayamos a restaurantes carísimos, que nos dice que compremos ropa carísima, que comamos comida chatarra, es decir, que nos vayamos construyendo desde un lugar que le conviene a la economía de mercado, ¿verdad? Entonces, fugarnos, perdón. Y además ahí sostener el sistema. Así es, absolutamente, ¿verdad? Eso es lo que, ese es el como el triunfo del neoliberalismo. Cuando caes en todo eso, está sosteniendo, ajá, el sistema. Exactamente, entonces salirnos o fugarnos de esa lógica es el mercadito artesanal y el bazar de la tierra, porque nos pone en un lugar en que intercambiamos desde otro lugar, hablamos de la política del decrecimiento, hablamos de reciclar, de relocalizar, es decir, que intercambiamos los productos locales, que estamos hablando con la gente que lo hace, ¿verdad? Con la gente de donde viene, no intermediarias o intermediarios, ¿verdad? Sino que es otra lógica, ¿verdad? Otra manera de ser, otra manera de estar, en resumen. Claro, además sabemos perfectamente que este sistema se basa en relación a toda la parte del dinero y la ganancia, cuando en estos mercaditos lo que encontramos es una serie de propuestas interesantes, inteligentes y muy hermosas con respecto a lo que se está elaborando por esas artesanas, por esos artesanos que de pronto encuentran un espacio para mostrarse. Sí, y sí. Como bien decía Claudia, llegar por primera vez me imagino que hacer unos nervios impresionantes, sí. ¿No? ¿Cómo se valora en Guatemala la artesanía? Yo creo que ¿qué es artesanía? Bueno, ahí hay muchas discusiones que, sí, a las que no vamos a entrar, digamos, uh-huh, la diferencia entre arte y artesanía. Uh-huh. Y ¿por qué no quiero entrar? No porque, digamos, una evadir la discusión, sino porque creo que no tiene mucha importancia al final, ¿verdad? Para mí, un artista o una artista, ante todo debe ser un buen artesano o sí, una buena artesana. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues tomarse el tiempo de hacer las cosas con nuestras manos. Y respecto a tu pregunta, digamos, creo que somos un país artesanal, ¿verdad? Hasta su sí, agricultura es profundamente artesanal. Entonces, y quiero hablar de un ratito de esa agricultura artesanal, porque dicen, no, la agricultura no es artesanía. Para mí sí, en el sentido de que lleva un diseño también, ¿verdad? Lleva una creatividad, pues, ¿verdad? Cómo vas a trabajar un cuidado, el suelo. Un conocimiento. Exactamente. Entonces, desde ahí empezamos. ¿Se valora en Guatemala? La verdad es que no. No, ¿verdad? Tú ves, Guatemala, digamos, es famosísima por sus tejidos, ¿verdad? Hermosísimos, elaborados por manos de, sobre todo de mujeres, pero también de hombres, mayas, ¿verdad? Y es una tradición ancestral, ¿verdad? Que comparten, no solo, digamos, quiero referirme al tejido específicamente, porque siento que ese ha sido como nuestro emblema, nuestro símbolo como país, ¿verdad? Los tejidos. Y cualquiera, digamos, hasta la persona más racista, se va a llevar algo para Estados Unidos o va a enviar algo, ¿verdad?, para sus familiares en cualquier parte del mundo, que tenga que ver con los tejidos, ¿verdad?, o que tenga algún tejido, algún diseño maya ancestral, sin valorarlo realmente, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto sabemos nosotros cuánto tiempo lleva un tejido, ¿verdad?, elaborarlo, seleccionar los hilos, los colores, hacer el diseño y ya no, digamos, empezar a hacerlo, ¿verdad? Creo que no se valora. Y ahí en ese sentido diría yo que no se valora porque en todo esto, en toda la artesanía guatemalteca, hay un sesgo de racismo profundo, ¿verdad? Totalmente. También. Entonces, creo que sobre eso podemos hablar un poquito más, que sería muy interesante. Vamos a un corte, Claudita, entonces vamos a profundizar en esta parte de ese racismo estructural que también vemos en este caso, en cómo se ve, cómo el sistema ve la artesanía. Estamos hablando de la artesanía como alternativa a la economía dominante y vamos a un corte. David. Mi corazón pondré que no duela, que no sangre, que no arda. Lo llevaré por fuera como los santos para que mires cómo me has herido tanto, tanto. Está. Con chile lo adobaste, con mentiras lo estrujaste. Mucho se angustia, mucho arde. Mi corazón tatuaste con tu nombre. Lo hubieras dejado en tu chaleco prendido. Ay, te lo hubieras comido y no dejarme como a Cristo el corazón sangrante y dolorido. corazón sangrante, picante, ardiente, conquistado, destrujado, destinado, quemado, desgarrado, maltratado, picocito, fregado, herido, perdido, dormido, mareado, negado, pateado, torcido, molido, licuado, tostado, torteado. Dolorido, reventado, rechazado, revolcado, despaciado, sofocado. Y además, manoseado. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que nos pueden escuchar en www.laurbanaradio.com y estamos en Facebook también como Radio Urbana Radicalmente Democrática, y estamos platicando con Claudia Gaitán y Claudia Acevedo sobre la artesanía como alternativa a la economía dominante. Claudia Gaitán, nos habías dejado acá con un análisis sobre el racismo estructural, de cómo este racismo también afecta el tema de la artesanía. Sí, digamos, nos podemos dar cuenta en los diferentes mercados artesanales grandes, históricos que hay en Guatemala, como podemos mencionar el de Chichicastenango. Hermoso. O el de Panajachel, o el Mercado Central, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que vemos ahí? Digamos, vemos a muchos turistas, ¿verdad? Que incluso llegan específicamente para visitar el mercado, ¿verdad? Pero sucede de que incluso en las guías turísticas te dice de que en Guatemala es un país donde se puede regatear, ¿verdad? Y que no está mal, yo no estoy en contra del regateo. Sin embargo, sí me parece, digamos, es una costumbre que tienen muchas personas que nos visitan, ¿verdad? Que son extranjeras, pero también las personas locales, ¿verdad? En que, aunque nos digan que una servilleta para guardar nuestras tortillas sagradas de todos los días nos cuesta 10 quetzales, nosotros igual vamos a pedir 5 quetzales. Sí. ¿No? Entonces, ahí es donde yo veo que hay un racismo. ¿Por qué? Digamos, porque quienes elaboran todos estos tejidos son mujeres y hombres mayas, ¿verdad? Entonces, no se valora lo suficiente, ¿verdad? Como para decir, sí, tan hermoso y todo, pero no, siempre voy a pedir mi conveniencia, ¿verdad? Y es una pena, digamos, como también las personas artesanas, tejedoras y todo, regalan su arte y regalan su trabajo, ¿verdad? Entonces ahí vemos también cómo la artesanía o los mercados artesanales se convierten en espacios de intermediarios, ¿verdad? Que son los que se benefician al final, o sea, el que compra la artesanía al artesano o a la artesana y le paga muy poquito, ¿verdad? Sí. Y él le va a sacar el triple o el cuádruple, ¿verdad? A ese trabajo. Y no digo que sea así porque somos malos, sino porque también se ha creado toda una cultura de eso, ¿verdad? De es menospreciar. Una explotación, Claudia. Exactamente. Es una explotación, ¿verdad? En el sentido de que prácticamente estás vendiendo tu fuerza de trabajo por una miseria, ¿verdad? Entonces sí es cierto que muchas familias artesanas viven de su artesanía, ¿verdad? Logran eso, pero con muy poco, ¿verdad? O sea, nos tenemos que acostumbrar a que el artesano vivamos con muy poco, ¿verdad? Que nos conformemos, digamos, con eso. Y en el mercadito hemos tratado de estimular de que se revalorice a esa persona, digamos, que se le dé un espacio, una mesa linda, que haya un espacio lindo, digamos, donde pueda ofrecer su producto y se sienta bien, ¿verdad? Se sienta valorizado. No digo de los compañeros y compañeras que como decimos los artesanos, parchamos en el suelo, en la calle, ¿verdad? También eso es importante, y es de valorarlo, ¿verdad? Y a muchos, la verdad es que yo los admiro también porque no les importa, son tremendos artistas, tremendos joyeros, y muestran su arte en el suelo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya solo por el hecho de estar en el suelo, siento yo que simbólicamente las personas piensan que cuando te dicen, ah, bueno, esto cuesta 100 quetzales, dicen, no, mira, ¿cómo va a ser eso? ¿Verdad? Sí, sí, hay un menosprecio ahí. Sí, hay un menosprecio. Entonces, hay una cuestión de clase, hay una cuestión de racismo, y que todo lo que vivimos en Guatemala al final también se refleja ahí. Claro. Yo quiero referirme también al hecho del consumo de la artesanía. Digamos, creo que los artesanos y artesanas en la historia, digamos, han jugado un papel importantísimo hasta que se vino toda la era o etapa industrial, ¿verdad? La revolución industrial. Sí, eso nos afectó mucho, ¿verdad? Porque entonces todo se vuelve en masa, ¿verdad? Se fabrica en masa, ¿verdad? En series, y eso entonces nos deja, digamos, ya con la alternativa de consumir eso, y creo que Guatemala somos una sociedad bastante consumista, y de que si está un centro comercial a la par del mercado central, va a estar muy lleno el centro comercial. Seguramente. Y el mercado central más o menos, digamos, el mercado de artesanías. Y preferimos, digamos, todo lo que ya está fabricado, ¿verdad? Porque es más barato también, ¿verdad? Y comprarlo en el supermercado que ir y, bueno, voy a comprar mi fruta, incluso mi fruta, verdura, carne, en los mercados cantonales o locales, ¿verdad? Prefiero ir a comprarlo en el supermercado porque parece que es más limpio, ¿verdad? Sí. Aunque sea fruta y verdura importada, ¿verdad? Entonces, a eso también va la artesanía, a que podamos, y los mercaditos, ¿verdad? Que podamos consumir lo que se produce localmente, y esa es una de nuestras consignas. Y yo quisiera agregar en eso, en el tema del consumo, ¿verdad? Es que lo que ocurre también es que nos han como impuesto en esta política de consumo y en esta política de mercado, que todo lo que está fabricado en masa, ¿verdad? Todo lo que está maquilado y todo lo que está así como producido así 100 por 1, ¿verdad? Es mucho más barato, ¿verdad? Y de hecho es mucho más barato, ¿verdad? Entonces las personas eligen, ¿verdad? Incluso te dicen que hasta es mejor. Así es, ¿verdad? Porque lo que pasa en la economía, digamos, en la construcción de una economía paralela, solidaria, como más humana, lo que ocurre es que los precios son precios justos, ¿verdad? O intercambios justos en todo caso, ¿verdad? Entonces ahí el análisis es bien complejo, ¿verdad? Porque muchas personas eligen, evidentemente, ¿verdad? Consumir, ¿verdad? Como precios más baratos, consumir que les bajen sus costos, consumir marcas, consumir como todo lo que el mercado les vende, ¿verdad? La economía de mercado les vende. Entonces, participar en la construcción de una economía, digamos, disidente de esta economía neoliberal, es que lo que implica es como aportar, ¿verdad? Aportar desde otro lugar, porque las personas que vienen e intercambian su dinero por un producto hecho por artesanas y artesanos están participando también en la construcción de este pensamiento disidente, pues, ¿verdad? Están participando en la construcción de una economía disidente del neoliberalismo, ¿verdad? Sí. Entonces, al ser partícipes, evidentemente los bolsillos se resienten, ¿verdad? Porque los precios, evidentemente, ¿verdad?, son más altos, ¿verdad? Pero eso también es relativo, porque van a un supermercado o van a una tienda de lujo y consiguen, digamos, como una pieza, digamos, como una pulsera de con piedras y plata y no sé qué, menos linda que la que hace la Claudia. Entonces es como relativo, ¿verdad? Como hay que ver como ¿Cuáles esos diseños son exclusivos, que le podríamos llamar así, que es lo mucho que te pueden vender las grandes así tiendas? Así es, porque lo hacen en masa. Y la publicidad te dice que tenés la única playera de no sé qué, o el vestido, o la mejor blusa, pero en realidad, ¿cuántos hay? 5,000 iguales. Así es, sí, efectivamente, ¿verdad? Y entonces es, y yo personalmente pienso que, digamos, como todo el tema de la política del decrecimiento también tiene que ver con dónde compramos nuestra ropa, dónde compramos las verduras, dónde compramos, con quiénes nos relacionamos, cómo funcionamos, ¿verdad? Aunque yo quiera tener una blusa de marca, voy y me la compro en la Paca, pues, ¿verdad? O sea, es que están iguales de buenas, iguales de nuevas, ¿verdad? Así como... La cuestión es que mucha gente no se anima a ir a esos lugares. No, pues, o lo hace, pero no lo dice. Sí, sí. Ya, sí. A ver, que esa es otra cosa. Sí, que, así es. Sí. Andan ahí como con las cosas muy caras y no te dicen que en realidad sí lo compraron en una Paca. Y a veces te encontrás cosas súper lindísimas, incluso con la etiqueta, o sea, está totalmente nuevo y te vale 5, 10, 15. A veces es muy caro cuando te cuesta 50. Ah, ¿querías aportar también algo, Claudia? Bueno, yo con el tema de las Pacas, y eso también tengo mi punto de vista, pero ese es otro tema. Podemos hablar sobre la cultura paquista. Bueno, para mí sí, digamos, sí tiene que ver porque, bueno, el otro día en el Facebook con Claudia, ella posteaba algo con respecto a reusar, a reducir, a reciclar, e incluso yo le escribí a Claudita en el Facebook y a rechazar. Porque también creo que es como parte de esa conciencia social que debemos de tener de qué realmente necesito. Porque si hablamos de necesidades, o sea, realmente qué cosas en concreto necesitamos para vivir diariamente. Y ahí tendremos una linda discusión, ¿no? De ¿qué necesitamos? Eso es un poco también la reflexión en nuestro mercadito, porque cada vez somos más vendedores que compradores, digamos. Pero eso es todo un símbolo para mí, ¿verdad? El símbolo de que incluso las personas que han puesto sus mercaditos o sus bazares artesanales dentro de centros comerciales les ha ido muy mal, ¿verdad? Y eso que están atestados de personas, sin embargo, como no tiene tal marca, ¿verdad? O como, no confío en cómo lo hicieron, ¿verdad? O tiene otro olor, ¿verdad? Porque si son productos naturales que no tienen aditivos, ni preservantes, ajá, ni entonces, bueno, no sé, ¿verdad? La fecha de vencimiento es muy corta. Exactamente. Entonces, creo que atacamos también la parte simbólica, ¿verdad? Estamos tratando de generar otros valores y otros símbolos, ¿verdad? Otro significado, más bien para las cosas. Entonces, a veces nos preocupa que no vendemos, ¿verdad? O que hicimos mucha publicidad y hicimos eventos en Facebook y nos dijeron 500 personas que iban a llegar y después no llegan, ¿verdad? Eso también es pues curioso, ¿verdad? Sí. Pero hay algo, digamos, que por lo menos en el mercadito que promovemos ha rescatado mucho la gente, es que aunque no venda, me la pasé muy bien, ¿verdad? Aunque no vendí, pero conocí mucha gente, ¿verdad? No vendí, pero estuve con mi familia, compartí, no me excluyeron a mis niños, ¿verdad? O incluso a su perro, ¿verdad? Que algunas llegan con su mascota. Entonces, creo que vamos hacia todo un cambio de cosmovisión, podríamos decir. De visión del mundo y de la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que eso poquito a poco lo estamos estimulando, digamos, pidiéndole a las personas, miren, usemos jabones naturales, usemos cremas, si usamos cremas, usemos elaboradas con plantas, ¿verdad? Con personas que se tomaron el tiempo de elaborar cada cosa. Pedimos que estemos abiertos también, ¿verdad? A si algo que nuestro producto no se vende, bueno, hay que preguntarnos también, bueno, ¿será que yo lo que hago, estoy totalmente consciente de que es un adorno y que no nos sirve para nada? O sea, más que para pero adornarnos son unos lindos de piedras. Pero, sin embargo, podemos vivir sin eso, digamos, ¿verdad? Y eso también nos desafía a probar a hacer otras cosas más útiles, ¿verdad? Yo siento que, por ejemplo, los que elaboran ropa es muy útil, ¿verdad? Alimentos, ¿verdad? Procesados o intervenidos. Bebidas, de alguna manera. Exactamente. Entonces, queremos que es un intercambio, digamos, de saberes, ¿verdad? Y de también ir conociendo a las personas, ¿verdad? Qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Y también ofrecer algo que pueda ser no solo hermoso, sino también útil. Estamos hablando de la artesanía como alternativa a la economía dominante. Y bueno, vamos a otro corte en 1490.gt desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Es volver la gente más feliz con conciencia. Una parte del mundo es atracada por la gente que ni sabe nada. Por ricos que piensan que es más importante va a vender las bolsas que tiene la gente. Pero por suerte cada cosa de la vida puede buscarse siempre otra salida. Pero por suerte cada cosa de la vida puede buscarse siempre otra salida. Un campesino que por un año arado se levantó temprano y no se fue al mercado. Porque un joven que sin pana me encontró alguien que paga bien a quien que trabajó. Y sabe que una gorra tiene el mismo valor si eres campesino un gran escritor. Encontró las tiendas del comercio justo y les vendió al café con tiempo y con gusto. Encontró ley del mercado explotador. En un intercambio limpio, justo es mejor. Fuera de la ley del mercado explotador. En un intercambio limpio, justo es mejor. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática, y la artesanía como alternativa a la economía dominante es de lo que estamos platicando en esta ocasión con Claudia Gaitán y Claudia Acevedo. A ver, amigas, ¿la artesanía es una alternativa económica en un país como Guatemala? Sí, yo creo que sí. Digamos, vemos todos los días, que yo le llamo artesanía también a toda la cuestión gastronómica, ¿verdad? Sí. Vemos por todos lados, sobre todo mujeres, ¿verdad?, que andamos viendo qué hacemos, cómo sobrevivimos dentro de la economía informal. Sí. Y a mí la verdad es que me encanta ser parte de la economía informal, porque un poco me siento como al margen, si bien, digamos, sabemos que los artesanos no tenemos ni seguridad social, ¿verdad?, nuestro trabajo no es reconocido, y si nos queremos inscribir a la SAT, no sé dónde nos van a catalogar, ¿verdad? Como comerciante, seguramente. Sí. Pero toda esta parte, digamos, filosófica de la artesanía y todo eso ahí no vale, ¿verdad? Entonces, sí es una alternativa. En mi caso, digamos, intenté por un par de años sobrevivir solamente de mi artesanía y no lo logré. Pero, sin embargo, eso no deja de ser una alternativa, ¿verdad? Sí me permitió, o sea, no logro llegar a lo que necesito para tu presupuesto. En mi presupuesto mensual, digamos, más sin embargo me ha posibilitado, sobre todo, una idea que ahí creo yo que es realmente lo que ataca al sistema neoliberal o a la economía de mercado, como dice Claudia, es una sensación de libertad, ¿verdad? Claro. De que yo puedo con mis manos hacer algo, ¿verdad? Incluso puedo hacerlo sin mayores herramientas, puedo hacer algo que puedo intercambiar, sí, por algo que yo necesito. Entonces, creo que esa parte del intercambio, que es base, digamos, de cualquier economía, ¿verdad?, es posible con la artesanía, ¿verdad? Lo que nos hace falta es que se valore un poco más, para que realmente podamos sentirnos reivindicados como artesanos y artesanas, ¿no? Y además es una posición política, es obviamente una posición política que también tiene toda una base de por qué ustedes hacen eso y alguien como yo las busca. Uh-huh. con esa cuestión de poder ir a consumir algo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en estos mercaditos? Porque hablaron del espacio de la sanación. ¿Qué tiene que ver la sanación con los mercaditos? Porque me imagino que también tiene una posición política esos espacios de sanación, de medicina alternativa y demás. Sí, hemos tratado de impulsar esta parte de, como decía Claudia, de artesanar. ¿Por qué? Porque para nosotras la artesanía es una forma de sanar también, claro, digamos. Es como en los centros de personas privadas de libertad, dicen, las ponemos a hacer algo para que se… Pero ese hacer algo puede implicar todo un mundo, digamos, de posibilidades para esa persona. En mi caso así fue, digamos, no lo podía creer de que pudiera yo hacer algo que me pudiera representar un ingreso, ¿verdad? Y hacerlo con mis manos, una cuestión sin tener jefes, sin endeudarme, ¿verdad?, que es la base del sistema, y tratando también de recuperar otros valores como el de reducir el consumo, ¿verdad?, como el de reusar y reciclar. Entonces, ¿qué podemos encontrar en los mercaditos? Podemos encontrar desde comestibles, digamos, que podemos consumir, digamos, de manera sana, ¿verdad? Sí. elaborados en casa, ¿verdad? Cada uno, yo por eso rescataba la frase de don Octavio Paz, porque creo que es eso, digamos, valorar el tiempo de las personas, no como mano de obra, ¿verdad?, sino como la posibilidad de haber dedicado el tiempo a hacer un producto para alguien, ¿verdad?, que me llevó su tiempo, su diseño, ¿verdad?, su energía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, cuando está elaborando algo, eso, solo el hecho de trabajar, la paciencia, ¿verdad?, la creatividad, eso nos va sanando de muchas cosas, digamos, cuando necesitamos tener como una terapia ocupacional, ¿sí? Sí, sí. Nos ayuda muchísimo y yo invito, ¿verdad?, a todas y todos nuestros oyentes a intentarlo, ¿verdad? Muchas personas llegan conmigo y me dicen, ah, es que mira, yo quisiera algo así, asá, y soñé tal diseño, y le digo, dibujalo. Claro. Y yo te puedo enseñar a utilizar las herramientas y el material, y lo puedes hacer tú, digamos, como... Ay, pero es que eso, y mucha gente me ha dicho eso, y cuando ha aprendido, se le abrió todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y yo quiero agregar algo, a ver, como, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la política del decrecimiento, verdad? Una de las cosas es de reconceptualizar, digamos, como todo el status quo, es decir, reconceptualizar todo lo que está dado, todo lo que nos están diciendo, todo lo que está… Y que así es, ajá, y que no se puede cambiar. Que lo quedamos por sentado, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Entonces, en eso, digamos, como estamos, digamos, estos aportes, ¿verdad?, del Bazar de la Tierra y del Mercadito Artesanal, lo que hacen es aportar en la reconceptualización de un modo de ser, ¿verdad?, de un modo de estar, de un modo de intercambiar. Y en ese modo entran como todos los esquemas con los que nos relacionamos y con los que estamos día a día construyendo e interactuando, ¿verdad? Y uno de esos es la concepción de salud, ¿verdad?, la concepción de economía, la concepción de, o sea, como... De comunidad, ¿verdad?, y de comunidad. Eso es súper importante porque requiere ese tema de la organización, que el mismo sistema efectivamente todo el tiempo está viendo cómo nos corta la cuestión de cómo organizarnos. Sí, y todo el tema de la dependencia, ¿verdad? Exacto. Que entonces está creado por este sistema, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la existencia de estos espacios y que cada vez hay más, ¿verdad? Hay más espacios, afortunadamente, en este cuento, es que empieza a crear y a generar y a reconceptualizar algo distinto, ¿verdad? Pone en juego como otra forma, ¿verdad? Pone en juego como el tema de la sanación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo así que la sanación es un arte, ¿verdad? Sí, ¿cómo así sí. que la sanación es un asunto con el que podemos interactuar o con el que podemos como tocar como más allá, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, como decía la Clau, hacer la apuesta de conectar, ¿verdad? Como cada cosa que tiene arte, cada cosa que tiene, con que nos sana el corazón, ¿verdad? Sí, con que nos toca y que nos transforma, es maravilloso, ¿verdad? Porque entonces le dice al sistema, lero, lero, candelero, ¿verdad? Así como el precepto este de las feministas que dice, nuestra venganza es ser felices, ¿verdad? Claro. Es poder construir con nuestras propias manos, ¿verdad? Como con nuestro propio corazón, ¿verdad? Sí, como sí. desarticular este monstruo, ¿verdad? Como, desconectarnos de este monstruo, ¿verdad? Y eso a mí me parece maravilloso. Ir contra la corriente, que es maravilloso. Yo recuerdo haber estado en un mercadito artesanal hace muchos años en México, y yo estaba súper impresionada porque veía las nanas que tenían un espacio en el fondo del salón haciendo limpias. Sí, con sus montes, con huevos, con sus rezos en sus idiomas indígenas. Sí. Y para mí fue impresionante porque veías al pueblo participando y toda la gente que estábamos ahí, extranjeros y gente que venía del casco urbano a este pueblo en Guadalajara, Mezquitic, y había las masajistas específicas para bebés, para curarlos de ojo o balancear sus energías a los bebés, y aparte las mujeres por un lado, digamos, desde las que estaban cocinando y las que estaban como con sus productos ahí. Los tatas haciendo como la consulta, sí, sí, como la consulta con respecto a los problemas, ¿no? Entonces sí, también esa es como esta parte también de sanación fuera, digamos, de la psicología como tal. Así porque es. Porque sabemos sí, que esta parte chamánica sí, o uh-huh, espiritual tiene una connotación muy diferente y que también podemos encontrar en estos mercaditos. Y que también podemos encontrar, como decía la Clau, como son mujeres que trabajan desde la casa, ¿verdad? Sí. Y eso también es política del decrecimiento, ¿verdad? Como la economía que se construye en la casa es la neta del planeta, ¿verdad? Así como es lo que sostiene este sistema, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en artesanía, también les implica a todas las personas que están ahí haciendo el desayuno, el almuerzo, la cena, el cuidado, y eso es también como una percepción feminista, ¿verdad? Cómo conectamos sí, también como esa mirada de todas las mujeres y pocos hombres que están ahí también construyendo esta propuesta de desarticular el sistema desde ese lugar. Sí, eso también hace una esta cuestión de la comunidad bastante fortalecida. Vamos a ir a otro corte, estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden escuchar desde el enlace www.laurbanaradio.com y bueno, en redes sociales como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el bulto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu alguien lo que nunca encontrás. Gracias. Estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos hablando sobre la artesanía como alternativa a la economía dominante con Claudia Gaitán y Claudia Acevedo, promotoras del Mercadito Artesanal y Bazar de la Tierra Uleu. Bueno, estábamos hablando acá un poco sobre los espacios de sanación y, bueno, eso también va en contra del sistema. Sí, así es. También para mí es como también un recordatorio de esos mercados mucho más antiguos, ¿verdad? Claro. En donde no solo intercambias productos, también intercambias, bueno, ahora se diría servicio, pero en realidad es intercambias tus energías sí. con otras personas, ¿verdad? Entonces el mercado es un espacio de intercambio, pero de crecimiento también humano y personal, ¿verdad? De cada una de las personas que participan, incluso del público, ¿verdad? Sí. En nuestro mercadito eso les ha llamado la atención, ¿cómo es que hay? Uy, aquí hay, digamos, al principio no tenían ningún cliente y clienta, ¿verdad? Nuestras compañeras como Claudia, que trabajan desde las energías o desde los oráculos, ¿verdad? Sí. Entonces nos decían, pero ¿qué es eso? Pero hacen brujería, ¿verdad? O qué, ¿verdad? Entonces a mí me hizo recordar como a esos mercados más antiguos que han existido, ¿verdad? En donde había de todo eso que tú también, Isabel, nos comentabas que pasaba en los mercados de México, digamos, y todavía pasa en nuestros mercados, en donde hay toda una sección de todas las mujeres que son curanderas o saben, digamos, del manejo de las plantas o del uso de las plantas para curarnos, ¿verdad? Y que encontramos esos puestos en lugares específicos, de las velas, de las esencias, de los montes, y entonces vas como buscando por ahí en medio de todo lo que puedes encontrar en cualquier, yo creo que casi en cualquier mercado en Guatemala. Sí, yo creo que nos hace falta tal vez un poquito más de ver, de recorrer. Hay personas aquí en Guatemala que como nuestros mercados son tan lindos, ¿verdad? Tan llenos de todo. Oh, entonces sí. Nos gusta recorrer los mercados y podemos encontrar muchas cosas todavía artesanales. Y eso es importante que no lo perdamos, por favor, sí, ¿verdad? Sí. Entre más podamos dejar de comprar frutas, verduras, carne en los centros comerciales o en los supermercados, estamos haciendo un acto muy grande de resistencia, ¿verdad? Y de disidencia de la economía que tenemos actualmente y que nos domina. Y de impulsar toda una economía que viene desde los departamentos a los cascos urbanos, donde también podemos encontrar una riqueza de productos muy interesantes y muy lindos al momento que ya los tenés en la casa o en la oficina o donde estés, ¿no? Exactamente, y además te pueden ser muy útiles, ¿verdad? Entonces, mi invitación es a todas las personas, digamos, que están muchas veces agobiadas, ¿verdad? Con deudas, con que no les alcanza el dinero, ¿verdad? Entonces, mi invitación es a que se hagan artesanas y artesanos, ¿verdad? Sí. A que intentemos hacer con nuestras manos algo que podamos intercambiar. Yo, por ejemplo, he invitado a muchas personas que practican la fotografía, ¿verdad? A que se animen a también a compartirnos su arte, ¿verdad? Pero de manera también, no son mercaditos elitistas, ¿verdad? Y no quiero criticar, ¿verdad?, a los mercados de artesanía que hay en otros lugares, pero sí quiero reivindicar que es un mercado popular, digamos. Sí. Claro que nos dicen, no, pero qué caro tal cosa, o qué caro un shampoo, pero si lo comparás, digamos, en realidad con lo que nos hace consumir el sistema, no es caro. Y algo muy importante es que ese dinero va directamente a la persona que lo hace, sí. ¿Verdad? No hay intermediarios, ¿verdad?, que se quedan con la mayor parte, y no hay marcas, digamos, que se sostienen de la explotación de las personas. Entonces, creo que hacemos un acto de rebeldía muy importante. Recuperemos la asistencia a nuestros mercados, ¿verdad? Vayan a visitarnos, por favor, que nos reivindican cada vez que adquieren nuestros productos, y la invitación también es aprender, ¿verdad? Nosotras siempre tratamos de impulsar talleres en donde podamos aprender diferentes clases y técnicas de artesanía, y que nos sirva también para ir llevando el diario vivir, ¿verdad? Sobre todo en los centros urbanos es cada vez más estresante. Yo quiero que vayamos aterrizando con el tema del trueque. Ajá. Porque es una dinámica que vemos en los mercados que ustedes participan. Uh-huh. Sí, y es que hoy por hoy, digamos, como dentro del mercadito artesanal, funciona el trueque, ¿verdad? O sea, como ahí nos tenés intercambiando entre las artesanas y los artesanos, como, bueno, si yo echo las cartas o las runas, pues le echo las cartas o las runas a alguien que me da una hermoso mala o una hermosa pulsera o claro, un cuaderno, o, bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Así como el intercambio fluye y se da, ¿verdad? Sí. Sin embargo, digamos como en el... Cuesta también que las personas quieran intercambiar, no es fácil, digamos, o sea, por eso digo, rompemos esquemas, rompemos valores predeterminados que tenemos, porque muchas veces yo les digo, bueno, muchas, miren, para los compañeros que nos diseñaron el afiche y que nos pusieron la pauta en Facebook, ellos quieren un intercambio, ¿verdad? Sí. Están dispuestos a aceptar un intercambio de nuestro arte. Ay, algunas personas les cuesta todavía. Es que yo creo que el concepto es olvidado ya. Sí. Olvidado como tal, porque, por ejemplo, José Miguel Gómez ha hecho 2 mercaditos específicamente de trueque, y fue súper interesante porque yo fui con los niños en el segundo y mi hijo Santiago me dice, yo quiero un peluche, no sé qué cosa tenían ahí, y le digo, bueno, sí, pero tienes que llevar un libro o algo para intercambiar, y me dice, no hay dinero. No, lo que tienes que hacer es dejar eso y tú te llevas lo demás. Y fue impresionante ver esa cuestión de no hay dinero. Uh-huh. ¿Ah? Y yo creo que fue un aprendizaje muy fuerte para mis hijos. En no todo lo tienes que comprar con plata, ¿va? Uh-huh. Sí. Exactamente. Yo creo que es un planteamiento súper revolucionario. Uh-huh. Y es sencillo en realidad, ¿verdad? Solo hay que cambiar un poquito el chip, ¿verdad? Sí. Tomar animarnos a hacerlo. Uh-huh. Animarlos a hacerlo. De hecho, en algunas comunidades en resistencia que se llaman, ¿verdad? A sí, nivel del mundo en general, sí, hay propuestas en que, digamos, alguna comunidad en resistencia se dedica a cosechar tomates y otra comunidad en resistencia se dedica a cosechar berenjenas, ¿verdad? Ajá, por ejemplo. Ajá. Y entonces ahí el intercambio se da para hacer un buen ratatouille, ¿verdad? O sea, sí, es como una propuesta también política, ¿verdad? Desde claro, ese lugar, ¿verdad? Como procurar, ¿verdad? Como la subsistencia de la comunidad en resistencia a nivel de trueque, a nivel de intercambio, a nivel de construir otro tipo de relaciones, ¿verdad? Y eso es, digamos, como en un contexto urbano como el de Guate, es un reto, ¿verdad? Claro, claro. Es un reto bien grande porque llegar a ese punto implica vivir en una comunidad en resistencia, ¿verdad? Así como en donde podamos sembrar nuestras propias cosas, comer. Eso también lo hacen ustedes, de alguna manera. Sí, hay algunas, sí, uh-huh, que se dedican a los huertos urbanos y no tan urbanos, ¿verdad? Claro, y sí, de otros lugares. Bueno, yo solamente quiero recordar que por lo menos de los productos que vi en el último mercadito habían, ay, perdón, pulseras hechas de lana, collares, aretes de CDs, de discos compactos que habían sido reusados, las mismas blusas, Claudia, que tú traes de las comunidades, ¿no? Los collares y aretes con piedras, tú haces juegos completos de collares con piedras, hermosísimo trabajo, las muñecas de lana, Tesa con toda la parte, una chica química, si no estoy mal, que trabaja todo, cremas, jabones, sales, esencias, los aceites y toda la cuestión de la química ahí, pero de hecho desde otra perspectiva. ¿Qué más podemos encontrar a nivel de la sanación? El Reiki, la lectura de manos, oráculos, quiromancia. Pero también terapias de sanación más ancestrales, mayas, también podemos encontrar, y una serie de productos, digamos, que si bien pueden ser más decorativos, podemos decir, pero también tenemos muchas cosas que son, digamos, de consumo diario. Entonces les invitamos, ¿verdad?, que nos visiten. Estamos ¿En Facebook? Sí, tenemos nuestra página en Facebook, Mercadito Artesanal. Ajá. Y creo que el bazar todavía no ha hecho su página, ¿verdad? Está iniciando. Les invitamos, estamos el segundo sábado de cada mes y el último sábado de cada mes en la Casa de Cervantes, en la Quinta Calle 5-18, zona 1. Ahí estamos entonces dos veces al mes, el segundo y el último sábado. Les invitamos cordialmente, van a ser recibidos con mucho cariño con todas nuestras energías. Propuestas. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente. Tenemos que cerrar, se nos terminó el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a esta super radio. Gracias, gracias a Isabel y a David y a todas las personas que no vemos aquí, pero que están detrás de todo este quehacer. Y como siempre, pues yo quiero recordar a Alfonso, ¿verdad? Que él es el que inició con muchas de estas propuestas y lo recordamos y lo queremos muchísimo. Así es, Claudia. Bueno, esta fue otra edición de 1490.gt de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Las esperamos de nuevo, amigas, Claudia Gaitán y Claudia Acevedo. Y nos escuchamos pronto. En controles, David Jerez. Muchas gracias.